Este azul penetrante es como un faro que nos ilumina desde lo más austral de la Tierra. Es como un faro del fin del mundo. ¿Habrá sido el final de la Argentina un presagio del fin del mundo? ¿Habrán vivido aquellas piernas sin conciencia de su tiempo? ¿Cómo la valía y sin tiempo? Es más grande. I'm very, very happy in my country. Parece que Argentina es más. Argentina es más grande. Parece que Argentina es más. Yeah. la gente de Tatooine.